Avanzamos con esto para José Marí. Quedó que es que la linda India, en especial por allá para todos ustedes, por allá conectaditos, claro que sí, familia.